קיימן. חמוי גיא, חמוי גיא צ'ין קיימן. La venganza odio codicia adulterio homicidio violación lujuria gula pereza ven a mí ven a mí perdición ven a mí ven a mí waspa e mai natang marta kuna chinka kuchkan kuna manda marta kuna se ha metido en el trago se ha metido en la droga la venganza el odio codicia adulterio violación homicidio lujuria gula pereza se disfraza de cualquier maldad sahara supai lucifer sahara supai lucifer sahara supai lucifer Sahara Supai Lucifer El diablo se está vacilando viendo cómo se pierde Los jóvenes de hoy se ha metido en el trago Se ha metido en la droga, se ha metido en el rock La venganza, el odio, codicia, adulterio Violación, homicidio, lujuria, cura, pereza Se disfraza de cualquier maldad Sahara Supai Lucifer Sahara Supai Lucifer Sahara Supai Lucifer Sahara Supai Lucifer Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición del programa Mixtura, espacio hecho desde Lima, Perú. Los saluda César. Queremos también saludar a los hermanos que nos escuchan a través de Radio Aucán 97.5 FM en San Fernando, Chile. También a la gente que nos escucha a través de Radio FM Play 98.1 en Marcos Juárez, Córdoba, Argentina. A los hermanos que nos escuchan a través de Asalto Mata Radio en España. Y a los hermanos que nos siguen a través de Beneficio Interno Radio en Costa Rica. Sean todos bienvenidos. Estábamos comenzando esta edición escuchando a la banda peruana Del Pueblo y del Barrio con el tema Escalera al Infierno. En esta canción tenían como invitado a Freddy de USPA, banda que ya ha sido anunciada para la edición 2018 del Cosquín Rock a realizarse en febrero en Córdoba, Argentina. Así que USPA, será la segunda banda peruana presente en dicho festival, ya que este año estuvo la banda Cuchillazo. Para esta edición tenemos una entrevista que hizo Jorge a la banda Polvos. Continuamos con música, esta vez escuchemos desde Antofagasta, Chile, a la banda Los Estoques, con el tema Quebrarse. Cuando uno se quiebra solo en la habitación y no hay nada ni nadie para estar mejor. La banda peruana Superconductor nos trae la canción Atrapado. Para gritarte que sigo vivo en este

desde Medellín, Colombia, la banda Rojos nos trae el tema Saltar al Vacío. Millones de colores desde piratas resilientes del inframundo nos traen artículos sobre volcanes. We'll be right back. amigos, dándome una vuelta nuevamente por la ciudad, dejando que la primavera avance de a pocos y en realidad va muriendo, me encuentro en compañía de la gente de Polvos, que son Alfredo, César, Alfonso y Luis, y nos falta Hugo, según me dicen acá. Pero vamos un poco con la historia de la banda. ¿Cómo se forma Polvos? En 2016 es cuando realmente nos juntamos ya bajo la idea de hacer canciones propias, porque antes veníamos un poco de una etapa de algo de cover. César y yo, que somos hermanos, hemos tocado desde niños, ¿verdad? Estuvimos en la escuela de música de Yamaha. Y bueno, por cosas de la vida, yo me junté con Alfredo y con Alfonso, me invitaron un día a su casa, ¿verdad? Y dijimos, hay que tocar, pusimos a tocar. Así empezó la etapa de covers y luego en 2016 hicimos un quiebre y dijimos canciones propias y en español, ¿no? Que era algo distintivo, que no lo habíamos hecho así. La primera canción que salió fue La Colonia y salió bien rápido, de hecho, prácticamente salió en enero. Y es así que básicamente vamos 2 años, donde un año parejo es donde salieron la mayor parte de las canciones que están en el EP. O sea, que comenzamos con esas canciones, un año que estuvimos solamente componiendo y no, o sea, ni, no tocamos en vivo, nada, simplemente nos juntábamos a practicar, ensayábamos, y hubo un punto que ya nos dimos cuenta que teníamos buen número de canciones y dijimos, ya, tenemos que grabar de todas maneras, y comenzamos a salir también unas cuantas tocadas en vivo, grabamos y esto cuando ya sacamos el EP. De hecho, estuvimos en un momento decidiendo si hacíamos el EP o nos lanzamos realmente con un LP, pero dijimos, mejor LP para plantear cómo va la cosa, y de repente ya para el LP ser algo que tenga una línea más definida, entonces por eso nos decidimos por el LP. Pero vamos un poco a lo que sería la esencia de la banda, así que la música, si ciertamente parte de los integrantes ya se venían con una influencia musical, ¿qué es finalmente lo que se logra con Polvos musicalmente hablando? A ver, de hecho, en cuanto a las influencias, bueno, de hecho, cada uno tiene las suyas propias, cada uno vino tocando o bueno, un poco practicando lo que le iba gustando. De hecho, yo por ejemplo, antes de empezar a dedicarme netamente a tocar con Polvos, estuve tocando con Sonora Caverna y tocando en ese momento un poco más de reggae, que era un poco de reggae rock, que no tiene nada que ver de hecho con el estilo que tiene ahorita la banda, pero un poco también nos empezamos a juntar por el hecho de que compartíamos en gran parte ciertos estilos que nos gustaban, por ejemplo Parker Courts, bandas como incluso hasta Cerati, eso de Stereo, The Strokes, por ejemplo, que también nos gusta bastante. Incluso hubo una época, la época que empezamos a hacer covers, fue una época donde tocábamos algunas canciones de The Strokes, otras de Arctic Monkeys, toda esa onda medio indie de los 2000, y en base a eso empezó a surgir todo este interés, ¿no? de empezar a sacar un sonido propio y en español, porque recuerdo que cuando empezamos a buscar incluso referencias y empezar a escuchar bandas en español, salían bandas como El Mató, bueno, Fármaco, que a mí me gusta bastante, diferentes tipos de banda latinoamericanas, y de hecho que sentimos que en la actualidad un poco que está resurgiendo ese sonido de rock latinoamericano, porque hasta los 90, casi inicios de los 2000, era un estilo que se repetía en todas las bandas, no había como que alguien que rompa un poco el cascarón, y desde el 2000 para adelante ya ha empezado a surgir como que bandas en español que sí sentimos que han ido rompiendo un poco los estereotipos, y en base a esa idea también es que se formó Polvos, ¿no? Haciendo este tipo de letras diferentes, letras que no hablan en su mayoría de amor, sino son más cotidianas, ¿no? Más del día a día, es un sonido que es diferente, buscamos que sea diferente. De hecho, estamos todavía en el proceso de cuajar, ¿no? Todo ese sonido, pero creo que ya estamos yendo por un camino. A ver, de hecho, el nombre Polvos también nace porque cada uno reúne como que un bagaje musical que ha ido desarrollando a lo largo de los años, entonces el sonido ecléctico que se puede escuchar en el EP representa un poco también la esencia de Polvos, que es como esta versatilidad que tiene cada uno y la versatilidad que puede tener el nombre, la interpretación, la connotación misma del nombre, que puede ser sexual, puede ser de droga, puede ser lo que sea. Entonces eso es lo que queremos que sea totalmente abierto y no nos queremos cerrar necesariamente en una sola línea definida, sino estar abiertos a cualquier cosa que se nos ocurra en el momento, ¿no? Porque de eso se trata, creo. Al final no somos músicos profesionales, pero hacemos las cosas espontáneamente. Digamos, musicalmente hablando, que este es el primer paso, ¿no? El primer paso para ver qué más hay más adelante en el sonido de lo que se ha tratado de integrar Polvos, ¿no? En cuanto a rock and roll, ¿qué me pueden decir frente a eso? De hecho, como que nosotros siempre hemos pensado que la música en español, sobre todo el rock, para nosotros en español suena mejor cuando la melodía de voz, para, bueno, en mi caso, que yo soy cantante, está bien armada y se te queda, por lo menos. Y tratamos de manejar eso de la mejor manera posible. De hecho, no nos cerramos en ningún género específico, pero sí, de todas maneras, tenemos como que una fijación con el rock. Siempre hemos escuchado rock y creo que nunca vamos a dejar de hacerlo, entonces creo que vamos a seguir tocando rock. Mientras más experimental, mientras más, pues podemos experimentar con otros géneros también, pero creo que la línea va a seguir siendo el rock y algo de punk. De hecho, que tenemos, por lo menos Alfonso y yo, que escuchamos desde niños con Hugo también. De hecho, César y Luis ahí nos ayudan bastante a que no suene tan juvenil. Bueno, de hecho, algo que también, un poco para completar lo que dice Alfredo, y que creo que complementa bastante el sonido de Polvos, y es algo curioso también, es que recuerdo que cuando recién empezamos a tocar, nosotros teníamos esta idea de tal vez, de que la banda no tenga un sonido, tal vez, no sé si decir pop, pero no tal vez tan comercial o tan pegajoso, sino que simplemente salga lo que cada uno podía aportar, y de eso sale un sonido con la influencia de cada uno. Pero resulta que cuando empezamos a tocar y empezaron a formarse las canciones, empezaron a salir canciones que sí tenían una muy buena estructura, eran pegajosas, ¿no? Un poco que a nosotros también nos hizo romper el paradigma este de que seamos más underground y todo esto. Y al final, juntando todos los estilos, todas las influencias de cada uno, terminó saliendo un sonido que personalmente a mí me parece que sí está cada vez formándose y está consolidándose mucho mejor. Creo que también es un sonido que no es tan complejo de escuchar, ¿no? Sino termina siendo un sonido que sí puede agradar muy bien al oyente. Luego de esto, bien amigos, vamos a hacer una pausa en la entrevista con la banda, pero vamos con lo mejor que tiene la banda, que es la música. Para eso lo tenemos a Alfonso, que nos va a presentar un tema. La canción que viene se llama La Colonia, es la primera canción que hizo Polvos. Primero La Colonia la hicimos con Hugo y con el Chino un día en mi casa con una guitarra, después se la enseñamos a Luis, que la armamos, y ahí comenzó todo. La Colonia habla un poco de, claro, era época de elecciones, y la gente habla de como que un tema medio político, ahí como diciendo que gente que son ratas, y bueno, nada, esa es La Colonia. Distinguida del montón, más que un simple roedor. entrega que es el EP finalmente. Primero, como ustedes dijeron, entre un EP y un LP, ¿no? Pero hablemos un poco de este EP, hablemos un poco del arte que tiene este EP, sí mismo de las líricas. Para cuando decidimos ya hacer el EP, teníamos quizás, ¿cuántas? 10 canciones por ahí, ¿no? En verdad nosotros elegimos. Y en el camino, esas 10 canciones, y especialmente las 6 que quedaron, fueron migrando bastante, fueron cambiando mucho. Polvos al inicio sonaba de una manera, y cuando grabamos sonaba de otra manera, realmente. O sea, fuimos afinando el estilo. En verdad yo creo que el EP reúne canciones que tienen un poco de todo, ¿no? Como dijo Chino, o sea, la versatilidad de la banda. Y creo que las influencias en verdad no son muy obvias en el EP, porque las influencias de cada uno son realmente, o sea, es otra cosa. Y uno dice, ¿cómo está eso ahí? De alguna manera está. Ya, si nos querían también hablar de que, o sea, porque fue, ya teníamos el EP grabado, habían pasado 1 o 2 meses y como que no nos poníamos las pilas para ya sacarlo. Pero fue una etapa, unos meses que la verdad como que se nos estaba pasando el tren ahí con... Todos estábamos juntos. Claro, y la gente estaba con otras cosas y ya bueno, o sea que dijimos, tenemos que ver el arte. Para comenzar, tenemos que ver el arte para ver qué hacemos con eso y también como un montón de decisiones. No sabíamos hacer algo, hacer fotos y hacer algo más como que, no sé, dibujado, y al final nos terminamos yendo por algo más en su estilo, más dibujado. Salió la opción de hacerlo con Muriel Olguín, que ella fue la que lo hizo. Alfredo la conocía, teníamos unos amigos en común también. Un día nos reunimos con ella, ya había escuchado el EP, le gustó y ya, le dimos unas referencias y nos gustó lo que nos propuso, de hecho, y así quedó. Sí, pues como dice Alfonso, como que no nos decidíamos si es que hacer fotos, si es que hacer algo gráfico, si es que hacer algo más minimal. Al final decidimos hacer una mezcla entre lo minimal y lo gráfico, y ahí mismo surgió el nombre. La primera persona que se me vino a la cabeza fue Muriel. Saludos para Muriel Olguín, gran valor, y ella finalmente lo hizo muy bien, ¿no? De hecho, le dimos un par de referencias y interpretó súper bien lo que queríamos hacer. Creo que entendió muy bien la esencia de lo que queríamos como propuesta gráfica, y salió eso, ¿no? Salió algo colorido, como tratamos de que sean las canciones también, pero siempre manteniendo algo de lo minimal, ¿no? No cargarlo tanto tampoco, ¿no? De las letras, yo soy el encargado de escribir. Bueno, de hecho, como que trato de escribir cosas que me pasan, obviamente, no llevarlo tanto al plano tan personal, porque finalmente uno quiere que la gente se identifique con lo que tú escribes, entonces trato de hacerlo en experiencias un poco más colectivas, ¿no? Siempre como que pensando en qué es lo que puede sentir el resto también. Y bueno, si finalmente la gente conecta con las letras, acá. De hecho, hay canciones un poco más personales que otras, pero siempre trato de mantener como que el estilo de, por lo menos el estilo de reacción, como siempre pensando en las influencias que tengo, que probablemente en español pueda ser Cerati mismo, bueno, se el mató, manteniéndolo súper simple y directo y sincero, sobre todo. En inglés siempre me he obsesionado con cómo escribe Julian Casablancas, The Strokes, como Lou Reed o Tom Waits. Lo único que escucho son las letras ahí, de verdad. Trato de tener una postura, una observación crítica de lo que me jode o lo que me gusta, lo que me pone feliz, lo que me pone triste, lo que sea, pero siempre con una postura bien plantada, ¿no? Bien, el EP ciertamente tiene poco de salir a la luz, pero quería preguntarles qué planes hay, aparte de las tocadas. ¿Hay algún plan para sacar un video? Porque últimamente también las bandas vienen con un video bajo el brazo últimamente, no sé cómo, pero lo hacen. Tenemos un amigo que es director de cine, de hecho. Sí, tenemos planeado hacerlo con él de todas maneras. De hecho, ya nos ha lanzado un par de ideas. Y él nos ha propuesto también, él nos ha escogido una canción específica para hacer la canción. Todavía no hemos decidido nada, pero vamos a escuchar, de hecho, la propuesta que tiene él. Estamos pensando, de todas maneras, si no es el primer trimestre, el primer semestre, de todas maneras, lanzar un video de una canción del EP. Y probablemente para final del próximo año sacar un LP, ¿no? De todas maneras. A tocadas, ya tocamos este año, probablemente podría haber una tocada más antes durante diciembre, pero en enero sí, probablemente el 5 estamos tocando en la caverna, en Victoria. Pensamos hacer un concierto de lanzamiento, de hecho, del disco. Y eso sería entre enero y febrero. Y también ya la versión física del disco va a estar lista para enero. Y bueno, va a rotar por todos lados. La Flor va a moverlo también, que es la disquera con la que estamos trabajando. Y bueno, queremos que se escuche en todos lados, ¿no? Queremos que llegue hasta, aunque sea 10 personas en Argentina o 5 en Chile. Yo creo que este estilo, o los estilos de rock de la región, como que son, creo, ya cada vez más fácil escuchados en todos los países, ¿no? Y creo que la onda de polvos sí se puede escuchar fácil en otros lados. Creo que es una onda que tiene sobre todo un montón de energía, ¿no? O sea, Polvos tiene mucha energía, ¿no? y eso se ve en vivo también en los conciertos que damos. Bien, ya vamos llegando también un poco al final de la entrevista, pero sin preguntarles un correo electrónico de contacto, sino mismo las redes sociales que la banda mantenga y o dónde puedan escuchar la música de Polvos. Pueden encontrar en redes sociales, nos pueden encontrar en Facebook como Polvos, Polvos Mayúsculas, sí. En Instagram también como @polvospolvos. Tenemos mail, un Gmail que es polvosbanda@gmail.com. Y bueno, ya también en todas las plataformas digitales de streaming de música, Spotify, Deezer, Apple Music, Bandcamp, Google también en YouTube. Y ya bueno, eso es todo. ¿Dónde más? El teléfono chino es 9. No. Bien, amigos, ahí tienen los contactos de la banda, pero nos vamos a despedir con más música. Pero esto lo tenemos a Alfredo, que nos va a dar un tema más. Gracias por la entrevista, Jorge. De verdad, gracias por la oportunidad. Esta canción se llama Mala Fama, es la segunda del EP y habla de... Es bien triste la novedad, en verdad no es bien triste. Es una canción que trata así de cómo encuentras tu lugar en el mundo, ¿no? Dibujó. banda se llama Pirámides, desde Argentina. Este es su disco Vacíos y Variables y el tema es Caos Calma. Escuchemos ahora a la banda peruana Volcano con el tema Animal. Ski.